Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos grandes disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. Y en esta segunda parte hablaremos de otros espacios geopolíticos, ya que tras la caída del Muro de Berlín, la supremacía de Estados Unidos y la posterior crisis tras los acontecimientos del 11S hacen del mundo un lugar distinto, con nuevos actores y nuevos retos. Hoy abordaremos el tema desde una visión, como he dicho, geoestratégica. Os explicaré lo que ocurre en distintas regiones del mundo. En el continente europeo, diferenciando entre el bloque de la Unión Europea y la emergente Rusia. En América Latina, el mundo islámico y África. Además, os haré mención de los dos grandes países emergentes como son India y China. Y si te apetece y quieres escuchar lo que te propongo, entonces pon tus orejas a trabajar y empezamos. Hablemos ahora de Europa, la Unión Europea. La Unión Europea experimentó desde la década de 1990 de un proceso de expansión hacia el este con la que aumentó muchísimo su territorio. Esto tuvo unas consecuencias positivas en cuanto que se amplió el mercado europeo, pero también unas consecuencias negativas. Por un lado, la ampliación fue quizá más rápida de lo que debería haber sido, pues la institución tuvo que enfrentarse a muchos retos derivados de la diversidad cultural y de las diferencias en cuanto a la velocidad de cada una de estas economías. Pero el otro gran problema, y que sigue estando en las noticias de los últimos años, es el acercamiento territorial de la Unión Europea a la otra gran potencia, que es Rusia. El gran fracaso vino con el intento de crear una constitución común, una constitución que pretendía dar un mayor peso global a una Europa unida y facilitar políticas comunes. Los resultados para ratificar esta constitución fueron muy desiguales, lo que llevó a Europa a un periodo de reflexión que desestimó este proyecto y fue sustituido por el Tratado de Lisboa de 2007. A pesar de dicho tratado, este era más limitado, pero sí supuso un cambio cualitativo. Se reforzó el papel del Parlamento Europeo y se hizo jurídicamente vinculante la aceptación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por los Estados miembros. Actualmente, si incluimos al Reino Unido, Europa, la Unión Europea está compuesta de 27 países. El gran reto es el consenso entre todos los estados. La composición social y económica es tan variada y diferente que el acuerdo se hace complejo. No es lo mismo una Europa del Norte que una Europa mediterránea. No funciona igual el Occidente con una tradición democrática más consolidada que los países asociados al antiguo bloque comunista. Del mosaico que es Europa surgen voces contrarias al proyecto, por eso desde el momento de su nacimiento también lo hicieron los euroescépticos, aunque este sea un fenómeno bastante más reciente. El euroescepticismo tiene muchos nombres: los nacionalismos no integradores, la falta de apoyo a la solidaridad económica o la tutela económica a países que entraron en crisis en 2007 son las muestras más importantes de dicho fenómeno. Desde la izquierda política más radical como la Syriza en Grecia o la derecha también más radical como el Partido del Frente Nacional francés o incluso desde movimientos populistas como el Movimiento 5 Estrellas italiano, el euroescepticismo se ha organizado y supone un gran reto que Europa tiene que dar respuesta. Al otro lado de la gran llanura se sitúa Rusia. y es, desde los años 90, la gran perdedora de la Guerra Fría, pero conservando gran parte del poder soviético. Tuvo que sobreponerse a la crisis de su caída, adaptándose a la economía de mercado, y es a partir del nuevo milenio cuando Vladimir Putin relanza la economía. Esta recuperación, unida al amplio arsenal nuclear heredado de la Unión Soviética, lo convierten en una gran potencia regional. Esto provocó y provoca importantes problemas con la Unión Europea, cada vez más debilitada. Hablemos ahora de la otra gran región geopolítica, América Latina. Es un inmenso continente de grandes potencialidades, tanto por su mercado, ya que hablamos de 600 millones de habitantes, como por la enorme cantidad de sus recursos naturales. Y es que a finales del siglo XX el continente experimenta una coyuntura muy favorable, lo que le permitió controlar la deuda externa. La deuda externa es uno de los grandes problemas de América Latina, pero sin embargo esta situación tan positiva no redundó en la población, pues la distribución de las riquezas generadas se acumularon en unos pocos. Otra de las características destacables en este momento es la consolidación del indigenismo, un movimiento que reclama un conjunto de derechos específicos de los indígenas, tales como la promoción de sus lenguas, sus costumbres y formas de vida, al igual que el reconocimiento de territorios tradicionalmente propios y de un cierto autogobierno. Por otro lado, reaparece el populismo, un término que, bueno, pues en ocasiones es peyorativo, puesto que fue adoptado por periodistas y políticos contrarios a esta forma de gobierno, pero sí es cierto que es un régimen típicamente americano que se caracteriza por varios elementos. Exalta a un líder carismático. Este líder carismático se apodera de la palabra, el líder se siente intérprete de la verdad y habla con el pueblo de manera constante. El populismo realmente encierra generalmente una amplia red de corrupción y de clientelismo. Se hacen eco de las reivindicaciones indígenas y de los desfavorecidos del sistema. Practican el maniqueísmo político, es decir, la actitud de ciertas personas de dividir las ideas o personas en dos grupos, los del bando bueno y los del bando malo. Además, de una manera irreductible, quien lo practica siempre asume que está en el lado bueno. Y es por esto que algunos estados de Latinoamérica dividen a la sociedad con esta actitud de sus dirigentes. En cualquier caso, no todos los estados de Latinoamérica se acercan a este concepto. Pero lo que sí es cierto es que el camino hacia la democracia es todavía largo y con distinta evolución según países. El mundo islámico comparte el mismo espacio geopolítico que va desde África del Norte hasta Indonesia. Es un amplio sector de la población mundial que se debate entre el camino hacia la democratización o la opción del integrismo islámico. Hoy por hoy es un foco de conflictos armados de difícil solución. Quienes han buscado la opción democrática se embarcaron en lo que se ha llamado las primaveras árabes, una oleada de protestas que reclamaban reformas democráticas protagonizadas por jóvenes y por primera vez en la historia por las redes sociales. Túnez, Yemen, Egipto, Libia y Siria son los países que la protagonizaron. Los resultados, aunque desiguales, han abierto la puerta a la esperanza hacia la democratización política. En otros lugares del mundo islámico se recurre a la lucha armada y al terrorismo a través del integrismo islámico. Al-Qaeda en Afganistán, Al-Shabaab en Somalia, Boko Haram en Nigeria y el recientemente desaparecido Estado Islámico son los grupos integristas que han triunfado en los últimos años. Pero la mano invisible del integrismo llegó hasta el mundo occidental a través de un conjunto de atentados desencadenados tras el 11S de Nueva York y el 11M en Madrid. Llegamos al África subsahariana, un lugar del mundo tan rico como empobrecido, caracterizado por poseer las mayores reservas de recursos naturales del mundo, como cobalto, platino, cromo, tantalita, oro y diamantes. Muchos de estos recursos son los llamados recursos estratégicos. Por ejemplo, en el caso de la tantalita, de ella se extrae el famoso coltán y se utiliza para la fabricación de componentes electrónicos avanzados. Es por eso que las empresas europeas, norteamericanas y chinas son las explotadoras y beneficiarias de dichos recursos. Como contraste a la riqueza natural, tenemos la extrema pobreza de sus habitantes. Muchos de ellos padecen crisis alimentarias devastadoras. El ébola, la malaria o el VIH ha diezmado la población africana. La necesidad ante la extrema pobreza convierte a sus habitantes en emigrantes hacia Europa, azotados por el hambre y la miseria ante el anhelo por un mundo mejor, y son víctimas de las redes ilegales y muchos de ellos mueren en el intento. En cuanto al aspecto político, la descolonización dejó secuelas que vemos en un gran número de dictaduras o en democracias tremendamente corruptas, al igual que una amplia red de clientelismo. A esto hay que sumarle los genocidios, los conflictos armados, los niños soldados, que son todavía parte del paisaje del mundo africano. Hablemos ahora de las dos grandes potencias asiáticas, las dos potencias emergentes que son la India y China. Ambas naciones están haciendo un hueco en el escenario mundial porque comparten un potencial demográfico junto con escasos costes de producción y grandes mercados internos, lo que las catapulta hacia la expansión económica, aunque ambos gigantes se diferencian en cuanto al régimen demográfico, sí comparten estas características que he mencionado antes. Su crecimiento anual se sitúa entre el 6 y el 10%, lo que nos da una idea de la capacidad de crecimiento exponencial de ambas potencias económicas, pero el talón de Aquiles de los gigantes es su población. Si por un lado el potencial demográfico es la clave del éxito, ninguno de los dos gobiernos está mejorando la calidad de vida hasta los niveles europeos. A modo de ejemplo, por ejemplo, el PIB de China en 2017 suponía que China se quedaba como la segunda economía del mundo, pero esto no se corresponde con el índice de desarrollo humano, que fue de 0,752 puntos, lo que le coloca en el puesto 86 del ranking de desarrollo humano. Hemos hecho un recorrido de la situación actual del mundo tras la desaparición de la Guerra Fría y a día de hoy quiero contestar a las siguientes preguntas para tener una idea global de hacia dónde nos encaminamos. La primera pregunta que quiero hacer es, ¿en qué estamos avanzando? Muchas de estas respuestas, según los estudios que se han realizado, parece que seguimos avanzando hacia el acceso al agua, a mayores tasas de alfabetización, a una mayor esperanza de vida en nacer y a la reducción del número de personas que viven con menos de $1,25 al día. Existe además una menor mortalidad infantil, menos guerras, menor prevalencia del VIH, mayor número de usuarios de Internet, mayor renta per cápita, mayor número de mujeres en los parlamentos, mayor escolarización en la educación secundaria, mejor eficiencia energética, menor crecimiento de la población, menor prevalencia de la malnutrición y menor proliferación nuclear. Pero repito que esto es hacia dónde estamos avanzando. La siguiente pregunta sería, ¿en qué estamos retrocediendo? Retrocedemos en una mayor deuda total, en un mayor desempleo, en una mayor desigualdad de ingresos, en una mayor huella ecológica humana y una menor biocapacidad, a una mayor emisión de gases de efecto invernadero, a más ataques terroristas y a una menor participación electoral. La última pregunta sería, ¿en qué no ha habido cambios significativos o el cambio no está claro? En cuanto a temas de corrupción, de libertades, en cuanto a la electricidad a partir de energías renovables frente a las no renovables, en cuanto a terrenos forestales, en cuanto al gasto de I+D y, por último, en lo referente a los médicos por habitante. Con todos estos datos recogidos del libro Hay futuro, visiones para un mundo mejor, de Francisco González, quiero terminar esta visión global de los últimos años de la humanidad para recorrer, o mejor dicho, recordar que la mayor parte de los problemas se fundamentan sobre la base de una sociedad mundial. La falta de juicio crítico que denuncie, la falta de empatía, la falta de pedir soluciones reales a cada uno de los gobiernos. Los estados más analfabetos deben dejar de serlo para crear una masa crítica dentro de sus países. Los países que disfrutamos de un mayor acceso a los libros y al conocimiento debemos salir también del letargo que imponen las nuevas tecnologías y sobre todo los más media y buscar la verdad, buscar la justicia y buscar la inconformidad. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado y especialmente en este último programa pues pega mucho decir esto, que es mi deseo que las cosas que aquí aprendamos se conviertan en espíritu crítico el día de mañana. Un saludo y hasta el próximo podcast.